Por la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura, bienvenidos a la cartelera cultural de aquí, Lo Hermida. Programa producido por Mauricio Gavilán, conductor de aquí, Lo Hermida, que se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana en Radio Encuentro 107.3 para Peñalolén y www.elencuentro.cl para Chile y el mundo. Hola amigos de la cartelera cultural, muy bienvenidos a este espacio nuevamente esta semana en que les llevaremos a ustedes algunas informaciones en relación a lo que podrían hacer en estos días para salir a divertirse un poco y a capear un poco el frío que está haciendo en nuestro país. Así que vamos adelante con esta cartelera cultural de esta semana para todos ustedes. Continúa Música y Compromiso en el Centro Cultural de España. Y como ya les habíamos contado durante las semanas anteriores, también se traslada a algunas comunas. Es así como el próximo jueves 25 a las 20 horas, Música y Compromiso se está en Maipú. En el Auditorio Municipal de Maipú, en Alberto Llona 1899, se presentará a las 20 horas Sol y Lluvia. El viernes 26 a las 20 horas, la actuación de Mauricio Redolés en el Centro Cívico de San Joaquín, ubicado en Carlos Valdovinos, esquina Sierra Bella, también a las 20 horas. Y Música y Compromiso termina su ciclo con una peña final en el Centro Cultural de España, el sábado 27 desde las 19 horas. Actuarán para todos los presentes Chuenque y Nilo, el cantor popular Bigote Villalobos y el grupo Las Torcasas. No pueden perderse esta finalización de Música y Compromiso que nos ofrece el Centro Cultural de España, que está ubicado en Avenida Providencia 927, a pasos de la estación Salvador del Metro. Bueno, también nos llegó otra información, esta vez de parte de Alexis Venegas. Alexis Venegas está realizando un taller de canciones en un nivel básico. Los requisitos: dominio básico de un instrumento armónico, acordes, instrumento, guitarra y teclado, llevar preparada la ejecución de una canción, idealmente propia. El objetivo del taller: conocer la estructura de la forma canción y a través de este conocimiento lograr construir una. Y los contenidos: conocimiento a cabalidad de la forma canción, elementos musicales, métrica, acentuación, melodía, rítmica, intensidad. Elementos literarios, métrica, acentuación, rítmica, géneros literarios, sinónimos y términos afines. Análisis de elementos musicales y literarios, construcción de una canción, acordes, melodías, palabras, descripción de situaciones, relatos, historias, imágenes, etc. Etapas para la construcción de una canción. El taller puede ser grupal con un máximo de 4 integrantes o personalizado. La duración del taller es de 4 sesiones, una vez a la semana, 2 horas pedagógicas por cada sesión. Los horarios disponibles para cada curso grupal son los días lunes o miércoles entre las 18 a 19:30 horas. Horarios individuales se definen personalmente según disponibilidad. Consultas y precios a tallerdecanciones@alexisvenegas.cl. Se los repito, tallerdecanciones@alexisvenegas.cl. Ya lo saben, si quieren aprender más de música, si quieren aprender a componer, a tocar mucho mejor un instrumento, llamen a Alexis Venegas, quien los puede orientar en esto. Y les recordamos nuevamente su correo electrónico, tallerdecanciones@alexisvenegas.cl. Ya lo saben, vamos a escuchar un tema de Alexis Venegas que está relacionado con el padre. El tema se titula Quiero decirte, padre. Para todos los amigos de la cartelera cultural y especialmente para quienes son padres y estuvieron celebrando su día el domingo pasado, con todo el cariño de la cartelera cultural, este Quiero decirte, padre, con Alexis Venegas. Quiero decirte, padre, que hoy no es demasiado tarde para ser el buen reflejo de tu piel. Quiero anunciarte, padre, que esta es una gran mañana para ver que encontré cuando todo era olvidar, cuando todo era callar, que encontré cuando el hombre que ahora soy se olvidaba de tu voz, que encontré. Quiero gritar, quiero decir que hoy encontré parte de mi niñez, parte de mi dolor, parte de lo que pudo ser. Quiero gritar, quiero decir que hoy recordé lo que escondí, lo que oculté del mar en el baúl de ayer, pero que hoy día recobré. Anunciarte, Padre, que esta es una gran mañana para hacer ese camino que encontré cuando todo era olvidar, cuando parte de mi dolor, parte de lo que pudo ser. Quiero gritar, quiero decir que hoy encontré lo que perdí, lo que oculté en el mar, en el baúl de ayer, pero que hoy día recobré. Quiero gritar, quiero decir que hoy recordé lo que perdí, lo que oculté en el mar, en el baúl de ayer, pero que un día recobré. We'll be right back. Jaime de la Hoz y Max Berrú se presentan en su concierto de música latinoamericana Cantos del Alma este día 2 de julio a las 21 horas en el restaurante El Tablao, ubicado en Constitución 110, Barrio Bellavista. Reserva de mesas al fono 737-8648. Recuerden, el 2 de julio a las 21 horas con una adhesión de 4.000 pesos por persona. Todos invitados a compartir con Jaime de la Hoz y Max Berrú en este Cantos del Alma. ACB Televisión comenzó nuevamente sus transmisiones en vivo el día 18 de junio, más o menos a las 21 horas. Fue una noche bastante espectacular. Estuvimos junto a Galo y Rodrigo, también junto a Manuel Huerta y también con despachos desde Francia y desde la comuna de Peñalolén, los cuales estuvieron a cargo en esta oportunidad de la persona quien les habla. Creo que la iniciativa de ACB Televisión de volver a hacer sus transmisiones en vivo es algo muy importante, más aún cuando están haciendo despachos desde diferentes partes de Santiago, de Chile y también desde el mundo. Es una iniciativa que no la habíamos visto en ningún otro canal de televisión online. Así que nuestras felicitaciones a Raúl Acevedo, gestor de la idea de ACB Televisión, como también a Claudio Mateluna, a Vicente Cortés, bueno, y a todo el equipo que conforma ACB Televisión. Y para mostrar un poco lo que sucedió esa noche, vamos a ir con parte de una entrevista que se le hizo a Galo y Rodrigo en los estudios de ACB Televisión. Galo y Rodrigo. Buenas tardes, muchachos, buenas noches, ya bienvenidos a ACB Televisión. Estamos con Galo. Galo, oye, cuéntanos un poco cómo fue que empezó este dúo Galo y Rodrigo. Eso que nos perdimos nosotros antes del Festival Víctor Jara. Mira, nosotros cuando éramos muy niños nos regalaron unas guitarras que las tuvimos botadas muchos años. Y a la edad de 15 años, yo tenía 15, mi hermano tenía 13 en esa época, que tomamos la guitarra y empezamos a hacerla sonar, y yo el tiempo después empecé a hacer canciones, ¿ya? El poquito tiempo es con los primeros acordes, de hecho, que saqué en esa época, empecé a hacer canciones. Y esto fue el año 92. Posteriormente a eso, el año 94, nosotros participamos en el Festival de todas las Artes Víctor Jara. Ese era el quinto Festival Víctor Jara. Y ahí fue que participamos con nuestra canción. Yo en esa época tenía 17, mi hermano tenía 15. Y en esa época estaba separado por folclore y balada, la canción. Y nosotros ganamos el área balada con mi hermano ese año, el Festival Víctor Jara. Ya. ¿Y después del Festival Víctor Jara, oye, qué vino? Bueno, después de un tiempo en que, claro, empezamos a tocar en actividades, pero pasó lo siguiente. Pasó que en esa época ya se empezaba a vislumbrar algo bastante extraño de relación con el artista, en el sentido de que la persona que te pasaba el espacio pensaba que te estaba haciendo un favor. Entonces, claro, entonces tú ibas a tocar y el pago tuyo era seguramente un pastito de vino con empanadita. Claro, una empanadita, y ese era el pago para el artista. Y pasó que, claro, nunca un transporte ni nada, dejaban botado y nosotros éramos cabros. Entonces, imagínate, quedamos botados siempre en las actividades. Incluso en una ocasión nos robaron un estuche y una guitarra y nadie se hizo responsable. Entonces ya eso fue como ¿les robaron? Claro. Entonces fue como la gota que como el vaso, y nosotros nos encantamos bastante en esa época con todo este cuento, que nosotros lo habíamos bastante idealizado. por ser jóvenes lo habíamos bastante idealizado, esta cosa de las peñas y del compromiso del artista y todo el cuento. Ahí quedó. Entonces, pero que sí, lo que sí nosotros en un momento nos dimos cuenta que amábamos la música, que incluso nosotros habíamos estado un poco rehuyendo mucho tiempo, pero nos dimos cuenta que nosotros queríamos seguir en la música y que de alguna forma teníamos que hacerlo, y la opción que tomamos era ponernos a estudiar música, y eso fue lo que hicimos. Ya, dale el paso al Rodrigo. Rodrigo, tú estás tocando, bueno, no sé si estudias o ya te recibiste de contrabajista, de bajista. Exactamente, ¿qué es tu estudio? Bueno, yo soy profesor de música además estudio con mi profesor particular con trabajo. Y bueno, me dedico, además del trabajo trovadoresco, a ser un instrumentista también. Ya, oye, hay una cosa muy buena contigo, sí, poder el único músico con trabajo. Oh, qué bueno el chiste, se ríanse, muchachos. Bueno, pero como decía Galo ahí, tiene que ver un poco también con lo que nosotros decidimos hacer con respecto a la trova, y que fue Bueno, eso significó también bastante tiempo alejarse un poco del camino de la trova y dedicarse a ser músico, pero en otros aspectos también, ¿cierto? Desarrollarse en otros ámbitos de la música, que es ser instrumentista, componer otras cosas, ¿cierto? Y bueno, después de mucho tiempo de guiños a la trova, decidimos volver hace unos años, empezar a trabajar lentamente. Nos encontramos que lógicamente ya no servía de nada haber ganado el Víctor Jara hace muchos años, porque ya bastante poco se recordarían de eso. Pero objetivamente el festival, o sea, el haber ganado el festival Víctor Jara, ¿les dejó algún remanente positivo? ¿Tienen ustedes realmente...? Para nosotros fue una experiencia importante con respecto a acercarnos al mundo de la música de otra forma. Nosotros éramos hermanos y hacíamos música porque nos gustaba en nuestra casa, para los amigos, y fue la oportunidad de primero conocer, tener la oportunidad de conocer otros músicos y... Bueno, acercarse al mundo con lo bonito y lo feo que tiene también. Sobre todo en países como el nuestro, donde en la música hay muchos elementos que la rodean. Claro. Y el mundo de la trova, a pesar de ser un mundo que supuestamente no tiene que ver con lo comercial, sí tiene aspectos que tienen que ver con eso, yo siento. Oye, voy a ser un poco el abogado del diablo, ¿eh? O sea, y digamos, a ver, pregunto por este lado, o sea, y no creen ustedes, por ejemplo, que... la Fundación Víctor Jara, que en definitiva es la que convoca todo este festival, tampoco tiene, digamos, los recursos y a sus manos, digamos, en sus manos las posibilidades de proyectar más a los artistas, porque esta cuestión va mucho más allá, digamos, de la Fundación Víctor Jara. Es decir, la Fundación genera un espacio, ¿cierto? Y bueno, después que termina, digamos, el festival... Diablo, o sea, ellos ni siquiera creo que tengan un contacto, por ejemplo, con la televisión, como para proyectar a los artistas hacia esos sectores. Entonces, ¿hacia dónde más lo pueden proyectar? Hacia el sector del canto solidario, por decirlo así, y probablemente les deben haber llegado muchas invitaciones de ese lado. El problema está en que está arraigado, digamos, en muchas partes, ese concepto aún de que los artistas tienen como una especie de obligación de estar ahí, ¿cierto? Es como el mandato de Marx o algo por el estilo. Entonces, no tenemos, digamos, la posibilidad de encontrar así un culpable específico, sino que hay un sistema que de alguna manera se fue descomponiendo y poniendo, digamos, las cosas de esta manera. Claro, sí. Por supuesto. Nada que acotar. No, o sea, eso se entiende y eso está más que claro. Más que nada era un asunto de que creo que más que decirle al músico ven a tocar, había una cosa también de, como digo, de poco menos de te hice un favor y ven y arréglatelas tú solo. Y, claro, y una cosa, claro, un pecado de poca organización también de parte de la gente que a veces hacía las cosas a última hora. Entonces eran otras cosas externas a la misma fundación que no tenía nada que ver. En tanto, lo que significó, digamos, su vínculo con la fundación, ustedes tienen un sentimiento de agradecimiento, me imagino, ¿no? Sí, en ese aspecto. O también hay alguna fundación, tienen la firme, ¿no? Sí. Hay que contar la firme aquí. O sea, en lo personal, con respecto a la experiencia del festival mismo Víctor Jara, lo que tiene que ver con eso es una experiencia de crecimiento con respecto a lo que es la música. Ahora, ahí lo que decía Galo tiene que ver con otro cuento también, que tiene que ver cuando tú comienzas a ver que la música es lo que quieres realizar, y cuando la gente que estamos hablando ya de la gente que es como el organizador cultural, digamos, ¿cierto? Que es la gente que no es el artista, no entiende de que el músico es un trabajador también. Y cuando tú quieres dedicarte a esto, no tienes por qué ser junior durante el día y trovador durante la noche. Uno quiere ser músico siempre. Correcto. Entonces ahí está el conflicto en el que uno entra al final, y es por el que en el caso personal yo me decidí a no solamente dedicarme a la trova, sino que también estudiar música y desarrollarme en otros aspectos que tienen que ver con la música y no solamente con la trova. Pero lógicamente la trova es lo que uno siempre vuelve, porque es el origen. Y el estar hoy en este mundo de la música docta, por decirlo así, ¿les da una visión diferente, piensas tú, de este fenómeno de la trova y la música de raíz? ¿Cómo te llega a ti, digamos, si te enriquece? A lo mejor hay una mirada un poco más espinosa. Yo no sé si es mejor o peor, no es por hacer un juicio de valor, pero yo siento que cuando una persona le gusta la música tiene que intentar aprender de manera formal o informal. O sea, si uno se quiere dedicar a la música y quiere componer, en cuenta que ahí está lo que el camino, uno tiene que intentar ir un poco más allá. Yo siento que de repente es un poco prejuicio también de los mismos músicos populares, pensar de que cuando una persona estudia pierde un poco como la esencia del músico. Yo siento que no es así. Yo siento que son aprendizajes que uno tiene que tener. Se enriquece el hombre. Claro, claro. No todos somos, no sé, no todos tenemos la fortuna de ser, no sé, como Violeta Parra, por ejemplo. Que podía componer y que la gente dice, oh, qué grande lo que hizo. No, pero no creas, la Violeta Parra en su época... Obviamente la Violeta Parra tuvo un crecimiento, y el crecimiento que tuvo como artista fue porque ella también decidió, tal vez, no estudió en lugares formales, pero sí tuvo un crecimiento como artista. Sí, claro. No, pero en su época también ella fue muy, muy discriminada, lo pasó relato. Claro, claro, o sea, en la carpa de Violeta, digamos, muchas veces habían 4 o 5 gatos, claro, digamos, en circunstancias que, no sé, pues todos los otros boliches estaban llenos, digamos. A lo que yo voy es que hay que entender de que no es con nuevo, respecto a la música, y claro, con respecto a la música y la supuesta genialidad del artista, yo siento que el la música requiere disciplina, y sí o sí hay que tenerla con respecto a eso. O sea, no hay por qué... Esa cosa como del ángel, yo siento que está tan vapuleada. Oye, así, pero lo ve hasta en la tele, yo siento que algo súper dañino con respecto al oficio del artista, de decir que esta persona tiene ángel y hace de la nada su trabajo. Sí, pero hay una diferencia. Yo pertenezco a una generación de artistas en las que nosotros estábamos muy, muy compenetrados con la gente misma, digamos. Íbamos mucho a las poblaciones, ¿cierto? Tocábamos en eventos... muy, muy con la gente encima. Hoy día ya la cosa se hace, digamos, a nivel de pub y de conciertos, ¿cierto? De sala, y se perdió ese vínculo que era re importante y que hizo crecer a muchos de nosotros. Nos entregó una tremenda experiencia. Entonces hay que ¿cómo se llama? Considerar también, y que probablemente nosotros tenemos que generar las condiciones para volver también a ese público muy popular, y que probablemente no está en condiciones de pagar la entrada que hoy día... porque, a ver, digámoslo derechamente, el ir a un pub no solamente implica ir al pub. No, lo que yo quería decir es que en realidad nosotros estamos, digamos, todavía con heridas muy fuertes con respecto al proceso que hemos vivido. Tenemos que aprender a recuperar también esos espacios que alguna vez tuvimos durante la lucha antidictatorial. Hay gente que no tiene, porque no son solamente las 3 lucas que se pagan en el pub, sino que tienes que tener algo así como 10 lucas para poder, digamos, el consumo, ¿cierto? Y esa parte, o sea, estamos hablando de que un tipo que quiere ir a ver un arte popular, a un cantor popular, tiene que tener 10 lucas. Y eso a mí me resultaría, al menos si yo quisiera hacerlo, como caro. Entonces, vamos a tener que buscar los mecanismos de alguna manera para volver, digamos, a ese canto como más de la mano de la gente, que es el canto que hizo el Víctor. El Víctor, ojo, o sea, mucha gente piensa que el Víctor Jara era un tipo así de puro escenario grande. El tipo tuvo mucho, mucho trajín, digamos, en canto poblacional y todo. Dicho sea de paso, por supuesto, que él era un funcionario del gobierno de Salvador Allende y tenía, digamos, las lucas. Aquí a nosotros nos dan puro aplauso. Bueno, pero vamos a tener que superar, digamos, esos lapsus, y vamos a tener que, no sé, pues aperrar. Oye, vamos a hacer un pequeño stop. Vamos a pasar con un buen amigo de nosotros, el Mauricio Gavilán, el Gato Gavilán. Vamos a hacer un enlace con el Gato, que nos tiene algún par de cosas que contar. Adelante, Gato. Buenas noches, Raúl. Estamos desde Peñalolén, transmitiendo directamente por ACB Televisión para Chile y el mundo. Un gran saludo a todos los amigos que están en el chat, que están compartiendo con nosotros en esta noche, en esta transmisión especial, en esta transmisión diferente que tenemos. Les cuento que tenemos una temperatura de 11.5 grados en este momento en Santiago. Está bastante, bastante helado, y tenemos una humedad del 72% y se anuncia lluvia, se anuncia lluvia para más rato. Bueno, en realidad no están anunciando lluvia desde hace bastante, bastante tiempo, así que todos a buscar los paraguas, los que tienen por ahí lluvia. Creo que más importante que seguir hablando, sería interesante que fuéramos a un tema musical con los chiquillos o algún tema musical de la parrilla, Raúl, para distender un poquitito esto, porque llevamos mucho tiempo al aire y no hay ningún tema musical aún sonando. Así que quiero darte el pase al estudio central y vamos a escuchar un tema musical y volvemos, si gustas, aquí al estudio 25 directamente desde La Hermida para ACB Televisión. Adelante, Raúl, en el estudio central. Para todos los ACB videntes de esta noche, vamos a empezar con una canción que lleva por título He vuelto a ti, Soledad. Parte de la transmisión en directo que se hizo el día jueves 18 en ACB Televisión y escuchábamos a Galo y Rodrigo. Les cuento también, amigos, de que el día 2 de julio se está programando también en ACB Televisión un homenaje a Jorge Tellier. Así que todos invitados a sintonizar ACB Televisión, donde lo encuentran en www.acbtelevisión.tk, www.acbtelevisión.tk. También estará ese día jueves 2 Rudy Whitmire, así que no se lo pierdan y encontrémonos con este gran artista nacional que estará en ACB Televisión el día 2 de julio alrededor de las 21 horas. Todos invitados a sintonizar ACB Televisión en www.acbtelevisión.tk. También les contamos, amigos, de que el día 28 de junio a las 20:30 horas en la Sala Master, ahí en Miguel Claro 509 en Providencia, muy cerca del Metro Salvador, se presentará Gastón Gómez junto a Juanjo Montesinos y el grupo Antillal en un gran espectáculo llamado Trova y Raíz 2009. Los valores de las entradas, la preventa y estudiantes, 2.000 pesos. En la puerta ese día, la entrada costará 3.000 pesos. La preventa la pueden realizar a través de un correo electrónico, trovairaiz@gmail.com. Se los repito, trovairaiz@gmail.com. Produce el Zócalo Nacional. Así que todos invitados para este 28 de junio a las 20:30 horas en la Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia, muy muy cerca del Metro Salvador. Y escuchemos uno de los temas que esa noche interpretará Gastón Gómez. Hoy si cantara la vida sería partida de una descripción de un universo y sonidos que marcan latidos de mi corazón. Como quisiera saber quién descubrió la razón, quién fue capaz de crear todo esto a la par de crear la canción. Al darme cuenta que en años la carne y madera son tal para cual, me descubrí en la guitarra un mundo distinto de vida inusual. ¿Quién dijo que no es real lo que llaman irreal, si el universo que tiene sonido domina la vida a la mar? Qué maravillosa es el agua que rodea las enaguas de tus piernas sumergidas en la mar. Qué maravilloso destello que reflejan tus cabellos y que pueden alumbrar. De cosas que pasan e irán a ocurrir. Este pasar de los años es breve y confuso para discutir qué es lo que se debe hacer o lo que debo omitir, cuál es el libro que debo leer para ver lo que debo seguir. Lo más hermoso de todo es que tengo 10 vidas para imaginar, aves, estrellas, pasiones, romances y amores que puedo cantar bajo la normalidad de un despertar sin callar, de un paradigma con notas distintas que pintan al mundo en su andar. Qué maravilloso es el cielo que sostiene los hielos de la luna en menguante a surgir. Qué maravillosa es la tierra que mantiene la quimera, la cual me hace descubrir. Universo unido. Y así llegamos al final de esta cartelera cultural y esperamos juntarnos en cualquier momento, en cualquier lugar, como siempre les decimos, y seguimos esperando sus correos electrónicos a aquilolmida@gmail.com para poder seguir difundiendo sus actividades. También lo pueden hacer a través de nuestro Facebook en facebook.com/aquilohermida. Así que ya lo saben, hay variadas formas de comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus informaciones para ir colocándolas dentro de esta cartelera cultural. Hasta siempre, amigos, y nos juntamos en cualquier momento, en cualquier lugar.